Observa lo bueno de cada escena de la vida. Centrarse en lo malo no tiene mérito. Eso ya lo hacemos todo el tiempo que pasamos con el automático puesto. Este texto está repleto de contenido que te servirá para mejorar tu reflexión interna y compartirla. Un buen debate es aquel en el que todas aprenden y se mejoran. Aquel que te dan ganas de repetir una y otra vez. Es ese descansar en las otras personas que hace que quieras tener tiempo libre para verlas pronto y nunca ves la hora de marcharte. Estás escuchando las lecturas de Poliamor Podcast. El texto de hoy está escrito por Natalia Guguey Clement. Puedes leerlo en elsaltodiario.com y escuchar a la vez. Dice lo siguiente. Exclusión y monogamia. Mi proceso de empoderamiento. Me enseñaron desde pequeña que hay una forma correcta de relacionarse con cada persona según unas cajas determinadas. Pero, pese al miedo, decidí pensar en cómo quería construir mis relaciones. Yo no nací monógama ni anarquista relacional. Yo crecí como todes, en un entorno social determinado y lleno de estructuras de poder. Machismo, heterosexismo, monosexismo, monogamia, racismo, entre otras. A mí me enseñaron desde pequeña que hay una forma correcta de relacionarse con cada persona según unas cajas determinadas. Las amigas, la pareja, la familia de origen, la familia política, las compañeras de trabajo, las compañeras de clase, etc. También que hay diferencias en el trato según el género de la otra persona u otros factores como la clase social, las capacidades, o el color de su piel, o el país de procedencia. Aprendí que lo que era normal era tener una pareja, y en mi caso, que ésta tenía que ser un hombre. También me enseñaron que la pareja era el tipo de relación a través de la cual existe el compromiso, siempre acompañado de un tipo de sacrificio jerárquico. Me enseñaron que las amistades están bien y son útiles, sobre todo cuando no tienes pareja o necesitas un apoyo emocional debido a algún problema de pareja, pero que la pareja siempre tiene prioridad. También me enseñaron que los cuidados, el afecto, tanto físico como emocional, y el sexo, siempre tenían que ir juntos a través de esta figura y que, sin pareja, solamente podría obtener relaciones de consumo, tanto sexual como emocional, totalmente aceptadas como castigo por no pasar a través de la pareja. Me enseñaron que, para poder acceder a tener pareja y por tanto acceder a tener todas estas necesidades cubiertas, tenía que competir con las guapas, las carismáticas o las atractivas al ojo normalizado del que mira y escoge. También aprendí que había personas más feas, gordas, con cuerpos menos normativos, raras y desviadas, no heterosexuales, trans, racializadas, etc., y que éstas acostumbraban a recibir cierto tipo de violencias. Muchas hemos pasado infiernos en la escuela o en el instituto que han seguido reproduciéndose fuera de estos entornos. También aprendí que todas estas eran las excluidas, no solamente a poder tener amigas, sino también, y sobre todo, a acceder al privilegio de tener una pareja. Crecí con un miedo muy grande al rechazo y a ser excluida. Por mi experiencia, perder mi posición a ser reconocida como existente, y ya no digamos a sentirme apreciada, afectada, querida o deseada, era muy fácil. En mi caso, era por mis supuestas rarezas. Ahora entiendo más de dónde venía eso. Mi cabeza es diferente a lo que se ha estipulado como normal. Y esto implica cosas muy variadas, como movimientos leídos como extraños, reacciones emocionales diferentes, lentitud para ciertas cosas, rapidez y estrés para otras, dificultad para comunicarme de una forma tipificada, diferencias sensoriales, etc. Soy neurodivergente, cosa que me hacía ser un blanco fácil tanto de insultos o ataques, ser ignorada o rechazada. Sumada a la exclusión, mi funcionamiento también me dificultaba cierto tipo de interacciones, ya que la ansiedad social o las fases depresivas hacían que me costara más acercarme a la gente. Con todo este miedo, empecé a caminar por el mundo de las relaciones. El miedo, la exclusión y ciertas violencias que recibí me hicieron creer que el mejor camino era la monogamia heterosexual. Cuando conseguí tener una relación de pareja, me daba seguridad. Tener la suerte de encontrar a alguien que no me rechazara. Me cogí muy fuertemente a eso y viví 11 años en una relación monógama con un hombre. También empecé a esconder y a no hablar nunca de mi orientación sexual y afectiva bisexual, ya que cuando la había mostrado o había mostrado algún indicio de promiscuidad, debido a mi género, había padecido violencias de las que necesitaba huir y protegerme. Violencias relacionadas tanto con el género como con el consumo relacional fuera de la pareja. No sentía el empoderamiento como una opción. Aun la seguridad que eso parecía darme, la relación no era segura. Era de poder, desigual y de propiedad. Giraba alrededor de él y de sus deseos y necesidades. Tardé en aceptar que eso no era bueno para mí, por todos aquellos miedos que arrastraba. A quedarme sola, al vacío que siempre había encontrado fuera de esa relación, especialmente por el proceso de exclusión, al rechazo, que siempre me ha dolido más que la soledad en sí misma, a la que me he acostumbrado en muchas épocas de mi vida. El apego se complica mucho cuando eres una persona a quien las relaciones se le hacen más complejas debido a la exclusión, a los desvíos respecto a la norma, tanto por ser neurodivergentes como por ser gordas, feas, con diversidad funcional o por muchos otros motivos y estructuras. Finalmente, conseguí hacer el paso de dejar aquella relación con mucha sensación de vértigo. Decidí aprovechar la situación para pensar cómo quería construir mis relaciones. Entonces, cuando pensaba en relaciones, tenía la tendencia a pensar en relaciones de pareja, como me habían enseñado desde pequeña. Más adelante, mi preocupación se extendería al resto de relaciones cuando, estando otra vez expuesta al consumo y la exclusión, ya no teniendo el privilegio de la seguridad de tener una pareja, padecí y viví de una manera muy contundente lo que hace el pensamiento monógamo a todas aquellas personas que no somos reconocidas ni tenemos pareja. Los siguientes fueron años de volver a revivir rechazos y, cuando parecían no ser rechazos, el consumo y el maltrato emocional desde la posición de la amistad. La monogamia es muy competitiva. Solamente una sola persona puede llevarse el reconocimiento por parte de otra. Reconocimiento y una serie de factores que ya he comentado, como cuidados o afecto. Ser excluida no implica solamente que no se te reconozca, sino que, además, tampoco se reconozca lo que se consume, los maltratos, la violencia emocional, la falta de cuidados y muchas otras cosas. Desde esa sensación de exclusión y de estar fuera de este mercado de las relaciones, siguiendo teniendo el miedo a caer en una relación posesiva y viviendo el maltrato y consumo fuera de una relación monógama, me di cuenta de que necesitaba no solamente descubrir cuál era la forma que quería para mis relaciones, sino ir más allá. Necesitaba politizarlo. Fue en ese momento cuando todo mi interés fue debatir, informarme, reflexionar formas relacionales que pudieran luchar contra toda esa violencia. Entonces, fue cuando empecé a repetirme, sin saber muy bien qué quería decir. Quiero que mis relaciones sean políticamente conscientes. En todo ese proceso, intenté pensarme a través del poliamor, porque era la alternativa que tenía más a mano, la más conocida. Creí que, a lo mejor, la solución podría ser solamente romper con la exclusividad de la pareja. Pero la sensación de exclusión seguía, y lo único que sentía era la reproducción multiplicada de lo que ya había vivido en la monogamia. Si estás excluida dentro del mercado de las relaciones, es igual el número de parejas que estés dispuesta a tener. Seguirás fuera, o mejor dicho, aún más fuera, mientras observas cómo un conjunto de personas con un elevado capital social, sexual y de cuidados se lo van montando entre ellas. Seguía sintiendo que no encajaba y, sobre todo, seguía sin encontrar una alternativa que rompiera con los sistemas de opresión. Fue entonces cuando mi atención se dirigió a entender las relaciones de forma general, más allá de la pareja. Me asusté al hacerme consciente de cómo vemos y vivimos las relaciones y el poco valor que suelen tener las relaciones que no son de pareja. Fue en ese momento cuando comprendí el concepto de red afectiva. No tanto como solamente un conjunto de personas con diferentes tipos de vínculos que te dan un apoyo afectivo, sino como una red sensible, de solidaridad, en la que se tienen en cuenta estructuras, violencias, que presta apoyo económico, emocional, intelectual y de muchos tipos. Tener en cuenta las estructuras tiene que implicar romper con los discursos poco inclusivos para incluir a todas aquellas que el capitalismo relacional excluye. Por tanto, tiene que implicar cuestionarse el deseo, el por qué unas atraen tanto emocionalmente, intelectualmente, estéticamente o sexualmente, y otras no, el por qué damos más atenciones a unas y a otras menos. ¿Qué construcciones sociales hay detrás y deconstruirlas? Desde ese punto, empecé a construir una filosofía relacional que me hizo, poco a poco, identificarme con la anarquía relacional, otro tipo de no monogamia, y a valorar las relaciones de otra forma. No estoy diciendo que todas las que se identifiquen con la anarquía relacional la vivan exactamente de la misma manera, al igual que puede haber personas que se identifiquen con el poliamor y tengan experiencias diferentes a la mía al respecto, y filosofías relacionales parecidas, pero sentí que era lo que más encajaba. Empecé a verlo como una alternativa a la pareja y la familia nuclear, más sensible a mi filosofía en muchos aspectos. El problema de vivir filosofías relacionales de este tipo es encontrar con quién poder de vincular, ya que, para que no me arrastrara otra vez a dinámicas vividas pasadas, necesitaba relacionarme con personas que trabajasen las relaciones de forma parecida. Gracias al activismo plurisexual crítico y al privilegio de vivir en un ambiente urbano, encontré a unas pocas personas con las que podía construir vínculos, personas con las que podía hablar sobre relaciones, debatir y tratar todos estos temas que he comentado. No obstante, no me fue nada fácil, ya que empecé a buscar este tipo de vínculos hundida y sin tener ninguna relación de referencia. Poco a poco, y siguiendo muy vinculada a ciertos tipos de activismos, con otros anarquistas relacionales y activistas de la no monogamia, también con una perspectiva crítica, seguí tejiendo la que es ahora mismo mi muy querida y apreciada red. Con el tiempo, me he dado cuenta de que lo que me estoy construyendo no es compatible ni con la monogamia ni con jerarquías que imponen las voluntades de parejas por encima de las necesidades y cuidados hacia otras relaciones consideradas socialmente menos importantes. También me he dado cuenta de que hay muchas formas diferentes de compartir cuidados y afecto. Y que no tienes tampoco por qué centrarlo todo en una sola figura relacional. No es fácil, porque supone nadar contracorriente en muchos sentidos. Porque no siempre tener una red de este tipo, debido al contexto relacional y social que vivimos, puede aportarte todo lo que necesitas emocionalmente o afectivamente. Y porque la mayoría de personas son jerárquicas y además muchas instrumentalizan filosofías relacionales, escondiendo debajo una forma de relacionarse también consumista y excluyente. Muchas veces, este mundo de exclusión capitalista y que consume relaciones me ha hecho desear o sentir necesitar el apoyo de una pareja en monogamia. De hecho, sé que para muchas personas en situación de exclusión similar, conseguir tener una pareja estable es todo un gran hito. Hace unos meses leí un tuit de una activista autista explicando que, para ella, como autista y gorda, haber conseguido casarse con un hombre había sido un acto revolucionario. Yo no estoy nada de acuerdo con que conseguir casarse sea un acto revolucionario, aunque entiendo mucho por qué lo dice. No obstante, ahora mismo, para mí, tener una relación monógama no sería en ningún caso compatible con mi voluntad de no querer ejercer poder ni privilegios relacionales sobre otras personas. Tampoco sería compatible con mi red. Una red que, aunque a veces la siento inestable, no querría perder por nada en el mundo. Has escuchado un texto escrito por Natalia Wei Clement, publicado el 5 del 10 del 2018. Puedes leerlo en la web elsaltodiario.com con el siguiente título: Exclusión y monogamia, mi proceso de empoderamiento. Has escuchado el programa Lecturas de Poliamor Podcast. ¡Feliz día, linda tarde y buenas noches!